En la vieja casa embrujada de una ciudad, vive un buen y blanco fantasma que no quiere asustar, a nadie quiere asustar. Ya no quiere tormentos, descubrió su real talento con su guitarra, sus melodías de rock dispara. Luis se llama el fantasma, le gusta el rock and roll, ya nadie quiere asustar. En su banda toca el piano Juana la araña, bajo el contrabajo, y en la batería un gato negro que se llama Elías. De día y de noche en su casa se escucha el boche. Luis se llama el fantasma, le gusta el rock and roll, ya nadie quiere asustar. Rock and roll fantasma, rompe telarañas, a la banda de Luis tú tienes que escuchar. Me gusta la música más que asustar, a toda la gente yo quiero alegrar. Y para muestra ves tu botón, escucha el sonido de mi guitarra. Fantasma, rock and roll fantasma, rompe telarañas, a la banda de Luis tú tienes que escuchar. Rock and roll fantasma, rompe telarañas, a la banda de Luis tú tienes que escuchar. Tú tienes que escuchar. Si bien digo, tú tienes que escuchar. Tienes que escuchar.